lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nosotros salimos desde la producción, así que tienen que llamarnos al 4789-9014, esa es la línea para comunicarse con nosotros durante el programa. Y después del programa, ahí podés anotarte para el encuentro con los ángeles del último sábado de este año, el 2 de diciembre, el primer sábado de diciembre, pero el último encuentro de este año. Después retomamos en marzo. Y en este encuentro especial del 2 de diciembre, son dos talleres. Hacemos una primera parte con un encuentro muy, muy fuerte, muy, muy poderoso con los siete arcángeles, donde recibimos en la primera parte la liberación, la sanación, la protección de los arcángeles. Los conocemos y los invocamos. Y aprendemos a trabajar con ellos, a darles el poder de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, para que nos guíen, para que mejoren nuestra calidad de vida, para que mejoren nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía y la de donde nosotros estemos. Y en la segunda parte, un taller que ya es tradicional, que lo hago desde el año 96, o sea que ya vamos por 21 años de repetir ese taller, cada vez más condensado, pero más conectado y con más aprendizaje, que es los rituales para las fiestas, todo lo que tenemos que hacer, desde el armado del árbol, el armado de las mesas, la bendición de los regalos, la liberación y la protección de nuestro hogar, cómo prepararnos para estar bien, estemos en nuestros hogares o a donde vayamos, para que estos días que son tan especiales por un lado y tan complicados por el otro, podamos tener las energías sanadas, liberadas, cómo limpiamos nuestro hogar antes, después, cómo nos limpiamos nosotros. Bueno, todo un trabajo de liberación, de sanación, de purificación, las oraciones precisas para cuando ponemos la mesa, cuando termina y empieza el año, la de bendición del hogar para el año, y así sucesivamente. Todas las oraciones sanadoras, de alguna manera, para poder pasar las fiestas. Bien, estas y todas, porque son oraciones que podemos usar y rituales que podemos utilizar en cualquier acontecimiento o fiesta que tengamos. Eso es el sábado 2 en el barrio de Belgrano, este próximo sábado, este que tenemos ahí llegando ya, a las 4 de la tarde. No se puede repetir el taller y no nos volvemos a encontrar hasta el mes de marzo. Así que aquellos que se quieran anotar, llaman al 4789-9014 o pueden enviar un WhatsApp al 15-5870-1184, porque yo llevo todo el material impreso, por eso hay que anotarse. Lo que les cuento es que aquellos que quieran venir por primera vez, mandan el WhatsApp y Daniel se pone en contacto con ustedes. Así que les reitero, sábado 2 de diciembre, este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Muchos me preguntan cuánto dura. Todos los talleres duran una hora y media. Este dura siempre un poco más, porque a pesar de que tratamos de hacer dos talleres en uno, siempre se lleva un poquito más de tiempo. Averigüen el costo, averigüen todo lo que quieran averiguar llamando al 4789-9014 o 15-5870-1184. Pero ahora vamos al ángel que va a guiar nuestro programa. Viene a nosotros el ángel de los sueños. Son innumerables las veces que nuestros sueños nos traen un mensaje. Y si tenemos por costumbre rezar con unción y alegría, poniendo nuestros problemas en manos de Dios antes de irnos a dormir, veremos cómo durante nuestro sueño encontramos la solución al problema. No es magia, es nuestro ángel de los sueños que viene para ayudarnos y darnos la ayuda que estamos necesitando. Tener sueños durante la noche es común, que los recordemos no lo es. Por lo tanto, si nos remitimos a leer las Sagradas Escrituras, encontramos aún en los libros más antiguos la existencia de los ángeles, los cuales glorifican a Dios y sirven como mensajeros suyos. Son los encargados de traer sus mensajes a los hombres. Una de las formas es a través de los sueños, para resolver enigmas, conflictos, dudas, miedos. No hay mejor manera que rezar y encomendar el tema a Dios nuestro Señor y pedirle que nos envíe al ángel de los sueños, para así guiarnos hacia la solución. También podemos pedirle que nos guíe diciendo: ángel de los sueños, ven a mí y muéstrame la respuesta a, ahí menciono la situación que quiera develar, seguir el camino que allí me indiques. Pongo en tus manos esta situación para que lleves ante Dios nuestro Padre. Gracias, en ti confío. En el momento preciso la respuesta llegará. Recemos con fe que ya estamos en manos de Dios. Y ahora le vamos a pedir a este ángel, al ángel de los sueños, que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Él se llama ángel de los sueños porque en realidad lo que vendríamos a hoy con tanta investigación, tanto uso, tanto conocimiento, es cuando estamos en un estado de relajación. O sea que si vos le pedís al ángel de los sueños, estás haciendo, antes de hacer una meditación, le pedís al ángel de los sueños que te guíe a encontrar las respuestas, sin que te vayas a dormir y te tapes y te acuestes, estás haciendo un trabajo de conexión, estás haciendo un trabajo de relajación. Entonces, bien llamado de los sueños, porque los profetas, en muchos, en la Biblia lo pueden leer, recibían a través de los sueños o interpretaban los sueños de otros. Bueno, este ángel viene para que vos puedas conectarte con las respuestas a qué te preocupa, a qué te tortura, a qué situación estás pasando que no sabes para dónde correr y por ahí el pensamiento está contaminado y conectado con el miedo, con la preocupación, con lo que debería ser o con lo que yo quisiera que fuera y por ahí no es. En cambio, si yo, antes de sentarme a meditar o antes de irme a acostar, en el momento que me acuesto, cuando ya hice todas mis oraciones y estoy en el momento de dormir, respiro profundo y le pido al ángel de los sueños que venga a mí para guiarme, para mostrarme el camino, para sanarme, para tranquilizarme, para tener buenos sueños, para que tener un sueño, un descanso reparador, para que pueda saber hacia dónde correr o cómo recurrir en determinadas cosas. ¿Y sabés qué pasa cuando vos tenés esa fe y esa conexión con tu ángel de los sueños? No viene a cotorrearte como un loro a decirte, bueno, ahora, mañana cuando te levantás tenés que ir a hacer tal cosa, hablar con tal persona. No es así. Lo que te va a pasar es que te vas a levantar con una profunda paz, una profunda certeza de lo que tenés que hacer. Te van a aparecer ideas sanadoras, claras, contundentes, que vas a decir, ay, ¿cómo no se me ocurrió esto? Ah, qué bueno esto, voy a poner esto en camino. Y vas a tener la fuerza para hacerlo. O sea, no es nada más que aparezca el sueño con, o que te parezca una película en el sueño de lo que tenés que hacer, o que te confirme lo que vos ya pensás. Es además poner en marcha, poner en manos de Dios esta situación que te angustia, que te preocupa, por la cual no podés tener un buen dormir, por la cual te siguen a veces pesadillas, preocupaciones, A veces no descansamos nada durante la noche. A veces ni durante la noche, ni durante la siestita, ni durante ese rato de meditación. Porque en realidad lo que nos está pasando es que estamos conectados con el conflicto, con los miedos, y no con la energía divina de los ángeles. Entonces, si vos, en el momento que te vas a acostar, en el momento que te vas a relajar, en el momento que vas a decidir, bueno, quiero parar esta mente, quiero salir de este embrollo en el que estoy, quiero seguir estudiando esta materia para poder rendirla, quiero entender esto que estoy leyendo, quiero hacer bien lo que tengo que hacer y estoy agobiado, nervioso, vos podés en ese instante acudir al ángel de los sueños. Pones la mano izquierda sobre tu pecho y la mano derecha sobre la mano izquierda, las dos palmas abiertas. Respirás profundo y decís, ángel de los sueños, ven a mí. Ayúdame a encontrar las respuestas. O ayúdame a actuar bien. Ayúdame a salir del abatatamiento, a salir de la preocupación, a salir de la ansiedad, de la angustia. Me pongo en tus manos. Entonces te entregás a ese espacio de respiración, a ese espacio de meditación, a esa siestita, a ese dormir a la noche, y vos vas a ver cómo tu sueño, tu camino, tu descanso, tu meditación son reparadoras. Esa es la diferencia entre el ángel de los sueños que te viene a contar la historia del mundo mientras dormís, al ángel de los sueños que te viene a ayudar a limpiar y despejar tus pensamientos, tus angustias, tus temores. Porque mucha gente me dice, sí, pero yo no quiero recibir en mi sueño, no quiero soñar, por ejemplo. Bueno, no quiere decir que porque le pidas al ángel de los sueños vas a soñar. Y si soñas, vas a soñar algo lindo, que cuando te despiertes te va a hacer sonreír. No te va a, el ángel de los sueños no trae pesadillas. En tal caso, combate tus pesadillas. En tal caso, el ángel de los sueños frena ese loco pensamiento de día y de noche, ¿no? Ese seguir con el cuerpo peleando durante la noche lo que corriste durante todo el día. O la inactividad, porque muchas veces lo que hicimos fue estar paralizados, no pudimos, y entonces durante la noche creemos que podemos resolver todo lo que no pudimos hacer. Es una sincronicidad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía. Entonces, pidiéndole al ángel de los sueños esa paz para descansar, esa guía en nuestros sueños, esa conexión divina en nuestros sueños, obviamente que estamos poniendo nuestro descanso en otro nivel. No lo estamos poniendo en manos de la pastilla, que también la tendrás que tomar, si la tenés que tomar. Pero digo, no le doy a algo externo el poder sobre mis sueños. Le doy a lo que le tenga que dar por prescripción médica, al té de yuyo, como hago yo cuando tengo un día agotador y a veces cuando estoy más cansada, más me cuesta dormir, al té de yuyos, o a la pastillita de pasiflora, o a lo natural, y después me pongo a descansar. Y vuelvo a insistir, si estás medicado y tenés que tomar una pastilla para dormir, la tomás, pero le pedís al ángel de los sueños que te ayude a descansar. Entonces estás potenciando el cuerpo con lo espiritual. ¿Sabes cómo te cambia la vida cuando vos te pones en manos del ángel de los sueños? Mucho, y mucho. ¿Y sabes por qué te cambia mucho? Por el simple hecho y la simple posibilidad de que estás en manos de algo divino y superior. No es mágico, no es alquímico, no es la mezcla de los que los demás me pueden decir, que es la conexión espiritual. Me conecto con los ángeles, me conecto especialmente con el de los sueños. Obvio, si sos como yo, antes de irte a dormir, haces la sanación para quienes te acuerdes, la protección para vos y tu familia, para quienes te acuerdes, usas todas las herramientas. Y a veces estás tan enganchado con todo eso que te dormís y no necesitas ponerte en manos del ángel de los sueños, porque la comunidad de oración, el pedido de oración, ya te tiene elevada el pensamiento y la vibración. Pero para vos, o para aquellas personas que recién llegan a la radio o a este programa y escuchan el ángel de los sueños, ¿qué es esto? Bueno, es el ángel que te va a guiar a una elevación de conciencia. Aún entregarte, bien, aunque entramos cuando uno duerme, entra en distintas etapas del sueño. Hay laboratorios que estudian el sueño, hay lugares que científicamente estudian las capas o las etapas del sueño y te dicen en cuál de ellas vos no estás pudiendo descansar. Bueno, a ese laboratorio que de estudio yo le agrego el ángel de los sueños. A esa vida que no entiende nada, que no le importa el laboratorio de los sueños, que está cansada y duerme como un plomo, pero que de alguna manera se levanta más cansada que cuando se durmió, le encomiendo el ángel de los sueños. A todos aquellos que tengan muchos proyectos, mucho para hacer y tengan una ansiedad tremenda porque van a concretar cosas, le pido al ángel de los sueños. Para así descansas bien y podés ejecutar el camino que tenés que ejecutar. Dormir bien, descansar, conectarme con el relax de ese segundo de oración y meditación. Ese ángel de los sueños viene a tomar comando de mi descanso. Entonces ya mismo estoy poniendo el límite, estoy poniendo el no pasará a la oscuridad, porque si estoy de la mano del ángel de los sueños, estoy de la mano de la protección divina. Y entonces puedo descansar, mis pensamientos se van a ordenar. Al día siguiente mi trabajo va a ser más fácil, mi estudio va a ser más fácil, mi camino va a ser más fácil. La meditación va a ser más fácil porque me conecto con algo divino y superior. Y aquellas personas que tienen sueños premonitorios o que tienen sueños apocalípticos, los van a dejar de tener, salvo que sean sueños que te ayuden a concretar algo. Porque muchas veces concretamos pesadillas con sueños apocalípticos. Y a veces son miedos. Miedos que se manifiestan en nuestra mente y en nuestro cuerpo, obviamente. Pasamos por miedos. Entonces, esos miedos se manifiestan durante nuestro descanso, dentro de nuestro parar un minuto y decir, me tomo 5 minutos, me tomo un té, y por ahí empezás a enroscarte en el problema. Bueno, vamos a representar el espacio de meditación, el espacio de conexión, el espacio de elevación con el ángel de los sueños, para que nos ayude a encontrar las respuestas, para que nos ayude a encontrar la paz y la serenidad. Acordate. Si respirás profundo, pones tu mano izquierda sobre tu pecho y le pones tu mano derecha sobre la mano izquierda y apoyas en tu pecho o en tu plexo solar o en tu mente o en tu cabecita sobre la frente. Respirás profundo y decís, ángel de los sueños, ven a mí. Y ya le estás diciendo, ¿qué querés hacer? Ya le estás pidiendo que serene tu mente, que serene tus pensamientos, que serene tus pesadillas, que serene tu no dormir, no descansar, tu no conectarte con ese espacio de luz y de meditación. Ojalá encuentres el camino para conectarte con los ángeles cada instante de tu vida, porque tu vibración levanta, cambia, dejas de tener una vibración de enojo, de decepción, de bronca, de tristeza, por una de saber dejar pasar, saber iluminar, saber bendecir, saber conectarte con el amor y no con el enojo, y no con la frustración, y no con la tristeza en forma permanente. Uno si está triste, está triste. Lo que puede es asumir esa tristeza y luchar y seguir adelante o caer con ella. Lo mismo pasa con los miedos, lo mismo pasa con las preocupaciones, que a veces son preocupaciones inexistentes. A lo mejor todos tenemos miedo de que nos pase algo, que le pase algo a nuestros seres queridos. Por ahí tenemos más miedo a nuestros seres queridos que a nosotros. Si vos lo pones en manos de Dios, haces tu trabajo de cuidarlos, de protegerlos y de seguir a Él. Yo los quiero invitar este sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde, a este encuentro especial donde cerramos el año. Lo cerramos con los 7 arcángeles, con una conexión con ellos, con una armonización que vamos a hacer con cada paso que hagamos. Con cada arcángel haremos una meditación, haremos un trabajo de oración. Y el cierre de ese encuentro con los 7 arcángeles, vas a sentir que pasaste por tu conexión con los 7. Vamos sumando, ¿no? Cambiando uno por otro.

A ver, nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo jueves. Los reitero, el taller es este próximo sábado, después ya hasta marzo, hasta el primer sábado de marzo, Dios mediante, no nos volvemos a encontrar, en los talleres por lo menos. Y les cuento que para anotarse necesito que llamen al 4789-9014 o 15-5870-1184. Los que vienen siempre mandan una confirmación y los que no, los que quieren venir por primera vez, mandan un WhatsApp y van a les van a llamar o se van a conectar con ustedes para darles la información. Bueno, no hay mucho más que informar. El taller es interesantísimo, son dos talleres en uno. Nos vamos a conectar con el conocimiento, la sabiduría y, por supuesto, la alegría de disfrutar las fiestas. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier